¿Cómo se siente que su escuela haya sido seleccionada con su producción radial como una de las 5 mejores presentadas en este encuentro radialista? Bueno, realmente me siento súper feliz de haber quedado entre uno de los primeros 4 lugar, motivado a que es una campaña donde se está incentivando a la lectura, donde cada niño y niña puede a través de la radio escuchar y poder culminar la lectura en su hogar. Y de esta manera le podremos dar un buen uso al libro, a la colección Bicentenario, en este caso con este premio del 4º lugar, fue con el libro Cardenalito de 5º grado. ¿Me da su nombre e institución que representa? Así es. No obstante, debo decir que la niña ganadora se llama Paula Zambrano. Ella es estudiante de 5º grado de la escuela EBN Llanito, ubicada en Llanito, Vía Cordero. Y quien les habló, la profesora Hermelín Sánchez, de Recursos para el Aprendizaje.